Los buenos momentos están de vuelta. Estás escuchando Parchi Radio. Hola, soy Ficha Roja y yo soy la Ficha Azul. Hola, yo soy el dado. Ahora dime qué eres tú. Yo soy la ficha verde, la amarilla queda atrás. Y todos, todos bailamos a tu ritmo y compás. ¡Vámonos! Parchís, chis, chis, parchís, chis, chis. Es el fuego de colores que cantamos para ti. Parchís, chis, chis, parchís, chis, chis. Es el fuego que se canta para mí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de la Parchi Radio, a un sábado retro con Parchis e iniciamos con buena música. ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parchirradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parchirradio@hotmail.com. Queremos conocerte. Hola, ¿qué tal, Parche amigos? Los saludos a Miguel y Martín. Le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de la Parche Radio. Espero que disfruten esta emisión que hemos preparado para todos ustedes, que se diviertan. Y bueno, los esperamos también en el chat. Así que quienes nos estén escuchando, los invitamos a que vengan aquí al chat de la Parche Radio y nos pidan su canción favorita, nos platiquen Y bueno, también si quieren mandar algún saludito o lo que gusten por ahí decirnos, lo pueden hacer a través del chat o también a través de nuestros perfiles en Facebook y en Twitter. Por ahí también nos esperamos, así que espero que disfruten esta emisión, así que comenzamos. Soy Frank de Parchisco y nada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la Parche Radio que apoyáis desde internet y desde todos los sitios al grupo Parchis. Un beso muy fuerte, sabes que os queremos mucho, que os añoramos. Nada más, seguir apoyando la Parche Radio. Un besote muy fuerte. Hola, bienvenidos una vez más a la Parchi Radio. Nos encontramos en una nueva emisión para disfrutar las canciones de siempre de nuestros queridos parchís. Así que vamos a comenzar. Gracias. La radio de los parchís. ¿Qué escucha la radio de los parchís? Él escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. ¿Vos escuchás la radio de los parchís? Hola, fanáticos y fanáticas del mejor grupo infantil de todos los tiempos, Parchís, por supuesto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le han pasado todo ese tiempo que no ha habido Parchís Radio? Espero que se hayan divertido, que le hayan pasado muy bien, que estén tranquilos, que ya regresó de nuevo la Parchís Radio en este programa especial, donde tendremos muchas novedades, muchas primicias, muchas cositas bonitas que a ustedes les gustan, chicos. Espero que se diviertan mucho, que el programa salga muy bonito y que sea de su agrado sobre todo. Bueno, en esta parte quería, como siempre, empezar saludando a mis queridas amigas, a Vivi, a Eli, a Rita. ¿Cómo están, chicas? Espero que estén muy bien. Y saludar a todos también los amigos que están en el chat. Un saludo, chicos, de acá les mando un fuerte abrazo y ya estaremos ahí conectándonos ahí para conversar con todos ustedes. Bueno, chicos, sigamos con lo estipulado, que es la presentación de este muy lindo tema que viene a continuación para el deleite de todos ustedes. Yeah.

Bueno, estamos haciendo un pequeño break aquí en Apache Radio. Quiero aprovechar para saludar a mis compañeros de aquí de la radio, a Vivi, Rita, José, Edu, Eva, Damián, que son parte del staff de Apache Radio. Bueno, desde aquí les envío un saludo muy fuerte a mis amigos y también, por supuesto, a los que recién se están incorporando aquí a la radio, a los que nos están sintonizando. Pues bienvenidos y bueno, los esperamos aquí en el chat también, por supuesto. Y por ahí, bueno, a quienes aún no nos sintonizan, pues les pedimos que los inviten a que se vengan acá a la Pacha Radio. Se va a poner muy, muy bien esta emisión. Vamos a recordar muchas, muchas canciones que nos gustan tanto y que disfrutamos tanto como en aquella época. ¿Y qué les parece si seguimos recordando un poquito nuestra infancia? Así que vamos a escuchar a Parchís. En los libros y en la historia animales hallarás, que viven en los árboles o que saben nadar. El hombre es un gran animal, sabe razonar. La vida salva a los osos y se duerme al invernar. Es bonito ir a caballo, las vacas ordeñar. El pato grande el tigre es y el puerco un cerdo es. ¡Oh! ¡Animals! ¡Animals! ¡Animals! ¡Animals! ¡Bestias aquí y allí! ¡Animals! ¡Animals! ¡Animals! ¡Animals! ¡Bichos por doquier! En los juegos, en el circo y hasta en la mitología, también en nuestra casa para hacernos compañía. Al aire la ballena lanza agua en cantidad, se enrosca un gusano, puede que no lo veas más. ¡Oh! ¡Animals! ¡Animals! ¡Animals! ¡Animals! ¡Bestias aquí y allí! ¡Animals! ¡Animals! ¡Animals! ¡Animals! ¡Bichos por doquier! En los juegos, en el circo y hasta en la mitología, también en nuestra casa para hacernos compañía. Al aire la ballena lanza agua en cantidad, si se enrosca un gusano puede que no lo veas más. ¡Oh! ¡Animals! ¡Animals! ¡Animals! ¡Animals! ¡Bestias aquí y allí! ¡Animals! ¡Animals! ¡Animals! ¡Animals! ¡Bichos por doquier! ¡Animals! ¡Animals! ¡Animals! ¡Animals! ¡Bichos por doquier! Es un sentimiento único. Quiero decir, 20 años después, la balanza está absolutamente decantada del lado de la felicidad, de los buenos recuerdos, de verdaderamente haber sido un privilegiado total de haber podido formar parte de esa historia mágica. Pues nada, que los echo mucho de menos, de verdad, que tengo unas ganas muy, muy, muy, muy fuertes de volver a México, aunque sea de vacaciones, con mi hija y mi mujer. Que luchen por lo que quieren, que tengan una visión y un proyecto, un objetivo claro en la vida. Y muchas gracias por todo el interés, que ahora me consta además que actualmente hay este interés para saber qué ha sido en este caso de mí. Le mando todo mi cariño Tengo un recuerdo fantástico de México, que es mi segunda casa, y quiero mucho a México y a todo su pueblo. Muchas gracias. ¿Y cómo la están pasando? Espero que muy bien, ¿eh? Acá recordando a nuestras queridas fichas. Vamos a seguir escuchando las canciones. ¿Qué les parece? Qué hermosas canciones, ¿no, chicos? Qué hermosos recuerdos. Qué recuerdos de aquella época maravillosa, cuando escuchábamos, cuando éramos niños, nuestro querido grupo infantil Parchís. ¿Qué tal la están pasando? ¿Se están divirtiendo, chicos? Espero que sí, que se estén divirtiendo, que le estén pasando de lo mejor. Y que estén recordando todas esas travesuras y toda esa bonita época que la pasamos cuando éramos niños. Bueno, chicos, quería mandar un saludo a todos los chicos que están ahorita en el chat, a los chicos de Argentina, a los chicos de España, a los chicos de Perú, a los chicos de México, a Vivi, a Eli, a Rita, a Xochit, a Diana, a Güerita, a Arturo, que a veces entra también, no entra mucho, pero un saludo también, se le recuerda mucho a nuestro querido amigo. Un saludo a todos ellos, espero que estén pasando de lo mejor. Y bueno, ahora vamos a poner una canción que para mí es muy especial y muy bonita, porque es de una de las fichas a la cual le tengo muchísima admiración y muchísimo cariño, porque tiene una linda voz también. Bueno chicos, los dejo con esta bonita canción, ¡Qué barbaridad! Espero que les guste. ¡Qué barbaridad! Yo escucho la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. Y tú, ¿escuchas la radio de los parchís? Y qué hermosas canciones estamos escuchando que nos recuerdan a nuestra niñez. Y bueno, pues vamos a recordar otra canción y es Querido Walt Disney. un bonito mundo supiste levantar, solo con un lápiz y un poco de ilusión. Y la fantasía de tu imaginación en mil personajes se hizo realidad. ¿Cuántas ilusiones echaste a volar por todas las rutas? De Parchisco, y nada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la Parchis Radio que apoyáis desde internet y desde todos los sitios a Grupo Parchis. Un beso muy fuerte, sabéis que os queremos mucho, que os añoramos. Nada más, seguir apoyando la Parchis Radio. Un besote muy fuerte. We'll be right back.

Bueno, pues quiero mandar un saludo muy, muy, muy, muy grande a todos nuestros amigos que escuchan y sintonizan la Parche Radio. Y desde aquí, pues, daros un beso muy grande y ojalá que nos podamos encontrar pronto, nos podamos ver y poder cantar las canciones que nos hacen felices y que nos gustan mucho. Un beso a todos y hasta siempre. Chao. Bueno, estamos nuevamente aquí de regreso haciendo un pequeño break antes de despedirnos para saludar a nuestro amigo Mario de Rosario, Argentina, que por aquí nos está saludando en el chat, se acaba de conectar. Él también, bueno, nos comenta que bueno, quería mandar un saludo a todas las locutoras de aquí de la radio. Muchísimas gracias. Y bueno, también quiero aprovechar este break para agradecer a todos los que nos están sintonizando ahorita en la radio en vivo, y también para los que se van a descargar el podcast y nos van a escuchar más adelante. También agradecerles su preferencia, su sintonía. Y bueno, pues por aquí nuestro amigo Mario nos pidió un tema, nos dice que tiene unos temas que son específicamente sus favoritos, y bueno, vamos a escucharlos. Así que, ¿les parece? Vamos a escuchar La Batalla de los Planetas y El País de la Música, dedicados para Mario de Rosario, Argentina. Peligro. Soñé con un país donde el idioma era música. La gente cuando hablaba, cantaba y vivía feliz. Me enseñaron que la vida todo es más sencillo con una canción.

pelo largo, tu nariz, tus ojos verdes como el mar. Sueño con ver una vez más tu pelo largo, tu nariz, tus ojos verdes como el mar. Esperaré con ansiedad hasta que seas más mayor, para invitarte a pasear por un rico helado de limón. Y los domingos ya verás que en tu portal te esperaré. Mi corazón hará ticar cuando te vuelva yo a mirar. No sé por qué, no sé por qué. Mi corazón hará ticar cuando te vuelva yo a mirar. No sé por qué, no sé por qué. Mi corazón hará ticar cuando te vuelva yo a mirar. No sé por qué, no sé por qué. Cuando te vuelva yo a mirar, no sé por qué, no sé por qué. Bueno, estamos nuevamente aquí haciendo otro pequeño break, ya para terminar así. Ya casi ya nos vamos, así que quiero nuevamente, bueno, mandar un saludito a todos los que están conectados en el chat, a los que recién se incorporaron también a sintonizarnos en la radio. Y bueno, por aquí nos siguen haciendo pedidos, por aquí ya pusimos algunos temas que nos habían pedido nuestro amigo Mario de Rosario, Argentina. También, bueno, Eva también nos pidió por aquí, no sé por qué, que fue la que anteriormente escuchamos. Y bueno, donde hablo, que no sé quién habrá pedido, ¿verdad? Bueno, bueno, pues hay una amiguita muy muy roja que ustedes la conocen muy bien y se llama Vivi. Nos pidió donde hablo y bueno, pues no podíamos dejar de ponerle su canción favorita. Y bueno, por aquí también nos está pidiendo nuestro amigo Rodolfo Ratatata. Entonces los dejo con este tema. Y bueno, ya casi ya nos despedimos, así que espero que les haya gustado esta emisión y los esperamos pronto. Ya les estaremos confirmando el día y la hora, así que estén al pendiente de nuestros perfiles en Facebook y en Twitter. Los dejo con Ratatata. Baila. Y bueno, pues llegó la hora de ir despidiéndonos. Todo lo que tiene un principio tiene un final. Y bueno, hemos llegado al final de esta emisión, que espero hayan disfrutado como nosotros. De verdad que estamos muy contentos de poder hacer esta emisión, aunque no la hacemos muy continuamente como en un principio, porque bueno, pues como ya lo habíamos comentado antes, se nos complica un poquito por nuestras responsabilidades de adultos, pero que de verdad cuando tenemos esta oportunidad de poder estar frente al micrófono, la disfrutamos mucho de su compañía, que nos estén sintonizando. Y bueno, disfrutamos sobre todo de la música de Parchís, de volver a ser niños. Y espero que ustedes también, los que nos están escuchando allá del otro lado, en su computadora o en su reproductor, pues que también disfruten este momento que pasamos aquí en La Parcha Radio. Y los esperamos muy pronto en una nueva emisión que ya les estaremos informando. Así que bueno, estén pendientes de nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Por ahí les vamos a avisar para que estén ustedes enterados de cuándo será la próxima emisión. Y bueno, pues yo no me despido. Este no es un adiós para siempre, sino un hasta la vista. Así que hasta pronto. Y todo.